Escaparon de la ciudad con los mejores discos. Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Ahora están rodeados. ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! Y antes que el aburrimiento los doblegara, otro día perfecto. Los programas buenos te acercan al cielo. Los malos, ya sabes. This is not good. Otro día perfecto. Viernes, 10 de la noche, por En Tránsito. Damas, caballeros, otro viernes está terminando. Somos Otro Día Perfecto, poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Razones que la razón nunca entenderá hacen que hoy estemos nuevamente sentados aquí, pero disfrutándolo. Desde ahora y hasta medianoche, todo es más oscuro en la Viña del Señor y en esta casa también, ¿eh? Sean todos bienvenidos a la radio. Señor, tengo que pedirle que baje de la dona, señor. Ya te dije que no quiero unirme a tu grupito súper secreto. No. Ya había olvidado que tú puedes solo. ¿Cómo te está yendo? Perdón, no quiero ser grosero, pero te veo al ojo o al parche. Honestamente, tomé mucho y no sé si eres real o medio delirio entre Yo soy muy, muy real. Ok. La persona más real de tu vida. Qué mala suerte. 1, 2, 3, 4. Pantera para arrancar a 7 minutos de las 10 de la noche. Vamos a ir hasta medianoche, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto. Y sí. Sí. Muy buenas noches, ¿eh? Todas estas personas están felices y divirtiéndose, completamente ignorantes del hecho de que casi desaparecen. Otro Día Perfecto. Ahora sí. Abrimos con Gente Muy Mala, Pantera. Desde un disco divino de hace un montón de años ya. Vulgar Display of Power. Muchos años han pasado, ¿eh? 1992, así que saca la cuenta. Vamos hasta la medianoche, te decía. Podés escucharnos en www.fmentransito.org.ar o en otrodiaperfecto.com.ar. Después te contamos más acerca del Twitter, el Facebook, y demás yerbas. Unas cuantas cositas para comentar de aquí hasta medianoche. Vamos a escuchar música y vamos a charlar de algunas cosas que nos interesan especialmente. Para alguna de esas cosas está con nosotros, como siempre, Facu Acuña. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. La verdad, hoy, cuando nos cambiamos unos mails sobre de qué íbamos a hablar, hablábamos un poco de qué íbamos a tratar, quizás uno de los temas de la semana, que fue la reforma judicial, digamos, las leyes que se aprobaron en diputados en la madrugada de ayer. Pero nos ha pasado por encima todo lo que ha sucedido hoy en el Hospital Borda. Así que vamos a cambiar un poco y nos vamos a meter con todo lo que ha sucedido en el día de hoy. Desde muy temprano, una represión brutal y terrible con lo que ha pasado con reporteros, gráficos de radio, de televisión, con los médicos del Borda y con las topadoras de Mauricio Macri también. Como siempre y directamente desde Hippieland, Mateo Crespo. Oiga, más respeto, yo estuve trabajando por el programa, pasa que la tecnología siempre me juega en contra. Es así la vida, ¿sabes la cantidad de veces que escuché esa frase? Bueno, pero igual va a estar la columna de hoy. Vamos a revisitar un documental que me topé gracias a Ale Vasilev. Se me cagó la lámpara. Sí, se nota, esta luz está casi, casi triste, te diría. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, como decía, gracias a Alejandro Vasilev me pude cruzar con un documental que me resultó muy interesante porque habla de la vida de un tipo muy raro, una personalidad bastante oscura en la historia del rock americano. Me refiero a Mark Sandman. Una lágrima, una auténtica lágrima. Me refiero a Mark Sandman, bajista, cantante y cerebro detrás de una banda alucinante, una de mis 500 favoritas llamada Morfín. ¿Tenés 500 bandas favoritas? Bueno, 480 me descubriste. ¿Los viste en Dr. Jekyll? Te iba a preguntar lo mismo, boludo. No. Yo tampoco. ¿Qué era? ¿Era Dr. Jekyll o era Prix Lamy? Sí, era Dr. Jekyll, ahí Monroe y Cabildo. Capaz que no quiero decir esto. ¿Capaz que conseguís algo? No, una entrada. Capaz que consigo una entrada vieja. Sí, estuvieron tocando aquí en Buenos Aires en un muy buen momento, allá por mediados de los 90. Una banda alucinante que con un formato imposible para triunfar en el mundo del rock, como es saxo, batería y un bajo de dos cuerdas tocado con slide, si hicieran un nombre y llamaran la atención de todo el público joven ávido de alternativas sonoras que los tipos le ofrecen, porque es una banda muy particular. Si no escuchaste nunca Morfín, te estás perdiendo de alto viaje. De paso, está bueno aclarar que la eminencia gris detrás de Morfín, que era Mark Sand, se fue sin saludar hace unos años ya. Y murió sobre el escenario posta, ¿eh? Yo pensaba que era un mito, que había muerto actuando, pero no. Este documental lo refleja. Se llama Cure for Pain, la historia de Mark Sandman, y lo vamos a estar revisitando. Una historia bastante particular, la del tipo, igual que su banda, así que quédense que en un rato revisitamos este documental de la vida de Mark Sandman. Vamos a estar picando algunos disquitos nuevos, como el de Iggy y los Stooges, que increíblemente están de vuelta. Un adelanto de lo nuevo de Megadeth, un adelanto de lo nuevo de Purple, un adelanto de lo nuevo de Sabbath. Hace un mes exacto que quería escuchar esta canción, quería ponerla en el programa, y finalmente hoy pudimos. 8 milímetros se llaman, 8 milímetros. Así va la cosa, vieja, ¿eh? What you're doing? Drive me out of my mind. And what you're saying? Baby, it ain't kind. What you're asking? Plain to see. You're the

Pain of Salvation se llama la banda. Idiocracy se llama la canción. Así es la vida. Esto es radio, ¿verdad, Freites? Así que te encanta tu pájaro. Así es, ¿no? ¿Y si es tu pájaro? Estoy confundido. Dijiste que no era... Y ahora son grandes amigos. Tú amas a ese pájaro, ¿no? ¿Sabes qué? Llévenselo. ¡Ey! Las almohadas también. Ambas. Los zapatos, quítenselos. Tomé tus cosas. ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Te sientes mal? Bien. ¡Así es como me siento yo! ¡Teníamos un contrato! ¡Yo te salvé, Iván! ¡Y tú me darías trajes! ¡Ese fue el trato! ¡Y tú no lo cumpliste! Yo no sé si eres un genio o un fraude, ya no sé qué eres. Otro día perfecto. ¿Con cuánta gente no sabemos si son genios o fraudes, no? Me pasó algo similar viendo una buena parte de la sesión en la que se discutió las reformas a la justicia. Hasta terminar a todo vapor a las 6 de la mañana con gente tirándose botellas. Un lujo asiático. Queriéndose cagar a trompadas también. Bien, bien. Bien, lo que fue una sesión con mucha chicana política, con poca idea también sobre muchas cosas. Graciela Camaño tironeándole el cable del micrófono al presidente de la Cámara de Diputados. Porque si lo tenía a mano lo boxeaba. Sí, sí. Le quiso agarrar la campanilla, le manoteó la campanilla en un momento. Bueno. Lota prendió el ventilador y repartió para todos lados también. Sí, ¿no? Señor. Sí. Bueno, muchas cosas hemos vivido esta semana. La verdad que hoy el plan era hablar un poco de todo eso, pero nos despertamos con una noticia cerca de las 6:00 de la mañana que tenía que ver con que la Metropolitana cercaba una parte del Hospital Borda, una parte que es un pabellón donde había una serie de talleres, donde esos talleres se utilizaban como parte de los internos del Borda pudieran hacer diferentes tipos de manualidades, ¿no? La noticia era esa, la Metropolitana llegando justamente al Borda. Poco después de la mañana, cerca de las 10:00, se empezaron a ver las imágenes de cómo todos los médicos y parte del periodismo, digamos, que estaba en ese lugar, era reprimido violentamente por la Policía Metropolitana, a los tiros, a los palazos. Las imágenes que hay sobre los periodistas y sobre los médicos, sobre muchos reporteros gráficos, incluso metiéndolos en cana, son realmente terribles. Hay un reportero gráfico del diario Clarín que primero le manotean la cámara, después lo reducen en el suelo, le apoyan, se ve que un policía le apoya la rodilla en el medio de la espalda, lo esposan. Y el tipo claramente era un periodista, digamos, tenía la cámara en mano, tenía un bolso característico. Fue realmente, las imágenes que se vieron fueron realmente tétricas a lo largo de toda la mañana. Después llegó como una tensa calma y después nuevamente comenzaron los incidentes. Cerca de las 3 de la tarde salió a hablar María Eugenia Vidal tratando de explicar, aclarando algo, y cada vez oscurecía más. Bueno, la Metropolitana respondió a los piedrazos. Era como de alguna forma decir que se curtan. Sí, jódanse, en definitiva. ¿Quién los manda a encarar a tipos que están entrenados para eso, justamente, ¿no? Digamos, para una represión de esa magnitud. Un saludo desde acá al ministro Montenegro, un especialista en estas lides desde hace muchos años, ¿no? Hay muchas ideas sobre dónde estaba Mauricio Macri. ¿Por qué no salió él a dar la primera conferencia de prensa? Hay estas versiones que dicen que era uno de los cabezas de tortuga que estaba pegando palazos. Para mí estaba en Brasil de vacaciones. Bueno, se corrieron muchas versiones justamente por no ser él el que salió a dar la primera conferencia de prensa. Fue cerca de las 3 de la tarde cuando salió Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Montenegro. Las versiones decían que estaban en España, en Francia, las primeras. Lo cierto es que después circuló una foto por Twitter donde estaba con una periodista del diario La Nación en el palacio de la jefatura de gobierno. señalando que eran del día, digamos, esa foto. Un rato más tarde salió a dar una conferencia de prensa Mauricio Macri. ¿Y estaba acá? Estaba acá. Entonces en Francia no estaba. En seguro. Francia seguro que no estaba. Un rato más tarde pueden ser 18 horas, ¿cuánto? No, hoy a la tarde. Fue hoy a la tarde. Pero en definitiva, la incógnita sigue siendo a dónde estaba. ¿Por qué tardó tantas horas él mismo en dar esa primera conferencia de prensa? Hay muchas versiones al respecto. Claro, sí, sí. Vamos a escuchar la palabra de Federico Orchami, es vocero del Frente Popular Darío Santillán, que hoy estuvo hablando en la Vil Materia, hoy por la tarde, hablando justamente y haciendo una crónica de todo lo que pasó en esta jornada en el Borda. Hay todavía detenidos en la comisaría cuarta de la Metropolitana, producto de, bueno, del desalojo y la represión de la policía metropolitana. Entonces hay todavía gente detenida, entre ellos trabajadores del hospital, médicos, enfermeros, bueno, el caso del periodista ya liberado, Pepe Mateos de Clarín. Digo, todo esto para graficar el escándalo y el sinsentido de una represión que se llevó por delante todo, digamos, ¿no? O sea, la empresa constructora está instalada en el lugar, demoliendo el sector de los talleres protegidos, que de hecho estaba a resguardo de una medida cautelar, digamos. O sea que hay mucho, habría que ver en todo caso cuánto de ilegal y de irregularidades hay en este proceso. La policía metropolitana sin ningún funcionario que pueda dialogar con los más de 10 legisladores que, por ejemplo, había presente en el lugar, diputados nacionales. La verdad que es un cuadro trágico por la brutal represión. Es un hospital neuropsiquiátrico, digamos, muchos de los pacientes se ambulan por el lugar, que es abierto, que es un parque. Hay algunos que están hospitalizados con más de 20 y pico de balas de balas de goma. Muchos de nosotros también hemos sido herido en el momento de ayudar a los demás, en un momento totalmente caótico. Esa era la palabra de Federico Orchami, vocero del Frente Popular Darío Santillán. Recién Mateo me hacía la pregunta, digamos, clave de todo esto. ¿Por qué pasa? ¿O por qué pasó todo esto? Hay un proyecto que votó el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando del PRO, y junto con el kirchnerismo, para instalar en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires un centro cívico. El macrismo lo quiere construir en este predio de donde estaba este pabellón del Borda desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que hay una medida cautelar, como recién escuchábamos a Federico Orchami hablando de esto. Hoy la Sala Segunda del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad confirmó la medida cautelar que suspende el decreto licitatorio para la construcción de un centro cívico en ese lugar. O sea que hay una medida cautelar puesta en la justicia para que el predio que hoy fue demolido no sea demolido. Sin embargo, hoy fueron las topadoras, tiraron todo al diablo y demás. Obviamente desde muchos sectores, como por ejemplo el FAP, la UCR y muchas organizaciones sociales, señalan que la clave de todo esto tuvo que ver con este proyecto que votaron tanto el oficialismo, el PRO, como el kirchnerismo, el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que desde el Frente para la Victoria dicen que lo que se votó no señalaba que se tenía que demoler ese lugar y que este centro cívico no tenía que estar instalado en ese lugar y que eso fue solo idea del macrismo. La verdad es que a esta hora ese pabellón donde estaba el taller fue demolido, ya no existe más, hubo una represión muy grande, hubo más de 30 heridos, había personas que hoy estaban hospitalizadas y estaban siendo atendidas con heridas de bala de goma muy graves, entre ellos muchos periodistas. Realmente se vivió una jornada muy tétrica y muy terrible en la ciudad de Buenos Aires y en ese lugar del Borda. Para cerrar, vamos a escuchar las palabras de Ismael Jalil, integrante del Correpi, hablando justamente y dando específicamente una de las claves sobre por qué se quería echar abajo este lugar. Hay una cosa que está muy clara. Uh-huh. Esto era una actividad que desarrollaban los internos y que en realidad se viene abajo, se tira abajo y se lo desarma, porque la intención hay que buscarla en otro lado. La intención hay que buscarla en el negociado de Macri con el centro cívico y la cuestión inmobiliaria, que es la petencia de estos mugrientos que están al frente de la administración. Oh. qué vista, la Virgen. ¿Sos bueno ahora? ¿Qué te habló Jesús? ¿Eh? Esa plata no es tuya. Vas a tener que romper muchos huesos ahora para devolverla. Y mientras tanto a mí me van a seguir mandando cagarte a trompada. ¿Qué te digo a Cazar? Decime qué le digo a Cazar. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Sosa? ¿Sabes que a mí me encantaría estar con Romina en casa, con los chicos mirando la tele? Y sin embargo tengo que venir acá a explicar a un pelotudo como vos cómo son las cosas. ¿Eh? ¿Qué le digo a Casal, Sosa? Y que te quede claro algo, Sosa, que te quede claro algo. Acá el único responsable sos vos, la concha de tu madre. Otro día perfecto. Suffering and thereby extend their hand. The storm that rends harm also makes fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. Patti Smith, esto es el Rock and Roll Nigger. Faltan 18 minutos para las 11 de la noche. Somos Otro Día Perfecto y vamos hasta medianoche. Ya te lo dije eso, ¿no? Rompe el enlace. ¡Siga esto! ¡Adentro, adentro! Otro día perfecto. Los tipos cumplen 15 años, vamos a ocuparnos de ellos en los minutos que vienen por delante. Si no sacamos mal la cuenta, tienen 6 discos de estudio. Nadie sabe a dónde va, nadie puede ver. El primero era Ruidos del Mundo, del año 98. El segundo fue Libérenme, del año 2002. El tercero era Ver a través, del año 2004. Cuarto era Vientre, de 2006, ¿eh? Este era de Otro viaje, del 2010. Y este es del último. El año pasado. Un repasito rápido por los 6 discos de estudio de Beta Madre, que cumple 15 años de carrera. Para eso estamos comunicados con cantante y guitarrista de Beta Madre, Julio Brezhnev, que además es un amigo y que además por primera vez va a charlar con nosotros en este programa. Así que, hola Julio. ¿Qué haces, Ricky, querido? ¿Cómo estás? Bien, bien, ahí me colgué escuchando el recorrido. ¿Te acordás que por algo te pedía los discos de Beta Madre que no tenía el año pasado? Sí, ¿te acordás? Sí. En algún momento cuando arrancaste me acordé y dije, qué bien la calzó, ahí están todos los discos. Pero yo no, al final no te alcancé todos, pero vos pusiste un tema de todos. Sí, pero bueno, internet es un mundo ilimitado, Julio. Sí, exactamente. Incluso hasta para Beta Madre, que no es fácil de encontrar, ¿viste? No, pero encontré un lugar donde están todos a 320, ¿eh? ¿Eh? Encontré un lugar donde están todos en 320, muy buena calidad. Bueno, por lo menos eso está bueno, ¿viste? Que circule buena calidad. ¿Te copa o no te copa o te rompe las bolas? No, la verdad me parece parte de la realidad. O sea, ni bueno ni malo. Creo que tiene, como en realidad, como la mayoría de las cosas que voy encontrando en la vida, en esta etapa de la vida, ¿viste? Que todo tiene una cara sonriente y una cara triste, ¿viste? Las dos caras del teatro están en todo. Y en esto también, yo creo que mucha gente nos descubrió porque se lo bajó. Yo me he bajado cosas que no puedo conseguir. Me gusta tener los discos y ya, viste, cada vez es más complicado. Y la verdad que yo por lo menos la costumbre de irme a iTunes a comprar una canción y eso no... Eso no es para mí. Eso no es para mí, viste. Algún día, si puedo, compraré discos enteros. Pero digo... Vos como artista convivís con eso, digo, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Yo creo que está, como en todas las épocas, está. Lo que pasa es que hoy en día por ahí está muchísimo menos, está más volado lo que era la concientización del artista, que el artista gana a través de esto que hace, además de toda la gente que se encarga a la producción discográfica y demás, o incluso al hecho de hacer las canciones. Hoy en día pasa con el cine también. O sea, vos ves todos los puestitos en la calle y parece como que está bien. Después te vas a tu casa con una copia de mierda que se ve como el orto, que a cada rato te aparece un título, viste, que los subtítulos están hechos como el ojete para vender. Pero si te vas, viste, si te vas a Cuevana y ves una película en tu casa, no te sentís culpable de que hay alguien que no está cubriendo esos millones y millones que sale, bueno, millones, la guita enorme que sale a hacer cine, ¿viste? Claro, pero digo, acá en Argentina habrás escuchado a los gringos, a los artistas gringos, si querés bajátelos, a los artistas nacionales comprarles el disco, no seas maricón. sí, pero mira, el otro día me escribía un pibe de, yo no me acuerdo ahora si era mendocino o sanjuanino, que me decía, viste, que le faltaba No Control, el último disco, que no lo tenía, no sé qué. Entonces le dije, viste, la verdad que está bueno tener los originales porque trae esto, y me contesta: tengo todos los originales, soy un fan de tener los originales y tengo todos los discos comprados de ustedes, pero este no lo conseguí. Así que a ese le dije: ¿sabes qué? Cuando vengas a Buenos Aires, contactate con el manager que te regalo, te lo mereces, te regalo el último. Y claro. Pero creo que es un poco así, ¿viste? Yo, la verdad, en otras épocas, cuando en los 80 estaba con Los Cosméticos y nos fuimos de gira por todo el país, con un, ¿viste?, a caballo de un hit, y con gente esperándonos en todos lados y los temas sonando en la radio, yo, de la venta de los discos, nunca vi un sope. O sea, era... Hoy en día las compañías discográficas creo que están bastante más golpeadas y todo, entonces los artistas incluso hasta ven una guita mínima a través de lo que es venta de discos, por más que se haya ido a pique la venta. Sí, y a esta altura ya es una verdad de perogrullo decir que internet, las redes sociales y demás, en realidad ya terminan redundando en un beneficio para el artista. No digo monetario directamente, pero a nivel difusión es como monstruosa la cosa. Y nosotros, por ejemplo, para esta primera digamos, fiesta de cumpleaños, viste, de los 15 años ahora en Niceto, por ejemplo, y en realidad lo estamos manejando básicamente por Facebook. Entonces, cuando te pones a pensar en las miles de personas a las que llegás, muy específicas, porque yo, mi página de Facebook, por ejemplo, yo no busqué a nadie. Entonces, toda la gente que está ahí o son, viste, qué sé yo, algunas decenas de amigos más cercanos, y después miles de personas que quisieron contactarme para ver, viste, qué tenía para, no sé, o decir, o mostrar, o, viste. Así que en ese sentido me parece que es genial y es una herramienta. Es una forma más de comunicación que hoy nos parece todavía, ¿no?, virtual y un poco rara, pero las redes sociales están, ya está, o sea, son parte de nuestra vida. Che, cumplen 15 años, pero ¿cómo pasó más o menos? ¿Vos terminaste Cosméticos y enseguida empezó Betamadre? Yo terminé Cosméticos. Yo me fui de Cosméticos como en el... Estaba recién, había salido de la secundaria, en el 87, más o menos 88, en el 89 saqué un disco solo, así, un poco un disco de despecho, ¿viste?, de amor y despecho de aquellas épocas. Y después vendí todo lo que tenía, me fui a vivir a Estados Unidos, donde estudié canto y música y estuve, ¿viste?, viviendo en Los Ángeles. Después volví acá y hice como... unos 5 años más de meterme en publicidad, de grabar jingles, y ahí apareció Betamadre en el 97. Apareció mi vida, la banda venía de antes con el mismo nombre, pero distintos proyectos, ¿viste?, con otros cantantes, con otras formaciones, con una etapa, ¿viste?, más progresiva, con un momento, ¿viste?, hasta donde había hasta un percusionista y temas más pop. Yo siempre le digo, venían como del 89, pero bueno, era, ¿viste?, un nombre que les había gustado a distintas formaciones que hacían siempre Coca Monte en el bajo y Martín Dellán en los teclados. Ellos dos venían de la secundaria juntos, ¿viste? Siempre los mismos, ¿no? Siempre los mismos cuatro. Siempre los mismos. Cuando yo entré hubo medio una debacle y se fue el que era el guitarrista de la banda, y ahí quedamos, y se fue también un percusionista que había, y ahí quedamos los cuatro, allá por el 97, que fue cuando empezamos a soñar con Ruido del Mundo y con las canciones de Ruido del Mundo, que algunos las traíamos de antes y todo, y con la idea de ¿qué hacemos? ¿Le cambiamos el nombre? ¿Qué hacemos con Betamadre? Y a mí me parecía tan bueno el nombre, daba con lo que yo quería decir en ese momento, que era justamente la como la beta principal, ¿viste? Como esa, qué sé yo, la Betamadre. Entonces, ya que se escribía separado, dijimos, bueno, unámoslo, que sea una sola palabra, como, qué sé yo, como Radiohead. Y que tenía mucho que ver con nosotros cuatro, viste, que estábamos muy unidos, con muchas ganas de hacer algo nuevo. Era un momento 98, viste, era un momento donde yo estaba empapándome con los primeros dos discos de Radiohead, y estaba muy fanatizado con eso, y todo el grunge nos había dejado a todos con mucha energía, ¿viste? Y con ganas de tener mucha distorsión en lo que hacíamos. Y bueno, y ahí largamos en el 98 con Ruido del Mundo, que es justo 15 años, ¿no? Este año son 15 años de ese momento. Y bueno, ¿y qué sentís que pasó en la banda en 15 años? En apretada síntesis, porque es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Yo recién cuando vos ponías un poquito de una canción, de un disco, y decías, si mal no hicimos los cálculos, son 6, yo contaba con vos, ¿viste? Decías, son 6. Son tantas canciones, son, ¿viste? Qué sé yo, 10, 12 canciones por disco. Entonces, ¿viste? Ese momento donde decís, son como 80 canciones que están dando vueltas. Y el otro día en la sala hicimos un recorrido así como el tuyo, pero más, ¿viste? Nos fuimos frenando tema por tema. No escuchamos todo, pero sí tema por tema, como para decir, ¿qué hacemos en un, viste, en un momento de 15 años donde venimos tocando mucho los últimos dos discos? Y claro, siempre... en este caso, Julio, tratándose del show de los 15 años, hay que tocar algo de cada disco. Sí, totalmente. Sí, en un momento dijimos, hacemos cronológico, viste, 2-3 temas de cada disco, y después se nos empezaron a mezclar, y después nos dieron ganas de arrancar con tal tema, y después, viste, sacar una acústica en algún momento del show, entonces pegar, viste, 3 momentos acústicos. Pero sí, totalmente. O sea, lo que queríamos hacer era, de alguna manera, como una especie de recorrido más caprichoso, ¿viste? Onda, no sé, algún tema que hace años que no tocamos, y por ahí dejar afuera esos temas que venimos tocando hace 15 años. No, que venimos tocando por ahí hace 5, 6, 7 años en prácticamente todos los shows. En general, digo, a lo largo de los años, supongo que todos los temas de los discos en algún momento habrán sido tocados en vivo, ¿o hay temas que vos te acordás que poco y nada los han tocado? Hay alguno que otro que hemos tocado poco y nada. Yo creo que pasa más con los discos más nuevos, que de golpe, viste, los presentás en vivo, claro, un par de veces, y después ya empezás como a incluirle algunas canciones más de tu repertorio, y entonces enseguida queda esa canción que difícilmente, viste, vas a volver a tocar. Pero con los viejos temas nos pasa que hay alguno que saltar, por ejemplo, que está en Vientre, creo que jamás lo hicimos en vivo. Pero digo, en general, cuando recién empieza o tienen uno o dos discos, lo cierto es que no tienen como más remedio que tocarlos casi todos, porque son, sí, el repertorio todavía no es tan grande. Claro, Ruido del Mundo, que son 9, la primera vez que lo presentamos tocamos 10 temas, que fueron esos 9, y nos pidieron más, así que repetimos uno. Divino. ¿Te acordás dónde fue? Y eso fue en un bar que se llamaba El Ave, que estaba sobre el Libertador, por Belgrano, más o menos, ahí, más o menos cerca del túnel. Era un restaurante que, una vez que terminaba de comer, había todo un sistema de guinches y levantaban todas las mesas y quedaban todas las mesas en el techo, y se transformaba en un pequeño antro de rock con un escenario bastante chiquitito y con una capacidad como para llenarlo con 60 personas, ya estaba lleno. Contame un poco de este jueves. Bueno, y este jueves en realidad es un momento muy especial para nosotros, porque para mí pasó rapidísimo cuando escuchábamos todos los temas de todos los discos y decíamos cuánto hicimos, y con cada disco fuimos recordando, viste, cuánto pasó entre disco y disco, y las dudas que tenés y las convicciones que también, viste, decís, esto no voy a dejar nunca, y hoy, 15 años más tarde, vemos que hay ciertas cosas que no las dejamos de lado, y que la música siempre fue lo que nos impulsó, y el misticismo de las letras, viste, esa búsqueda medio filosófica y de transportar al público a un lugar así medio de ensueño, medio mágico, y que a la vez tenga mucho que ver con el alma, viste, sobre todo el alma de viste, qué sé yo, el despertar cósmico, digo yo, viste, ese momento, el despertar místico, esa época en la vida en la que, viste, estás en una ciudad y te encantaría irte a vivir a las montañas, y el que está en las montañas sueña con esa ciudad que, viste, que nunca descansa. Y bueno, y Beta Madre tiene mucho que ver con eso, con el hombre que va buscando algo en la vida, viste, y este jueves va a tener que ver con eso, viste, como te decía, no, es una de las pocos momentos así que son importantes para nosotros, que no hicimos, viste, una gran difusión, no hicimos como hacemos, viste, generalmente hacemos, viste, un spot en la Rock and Pop. Este año En esta fecha, como te decía, estamos con el Facebook, con el boca en boca. Entonces va a ser una fiesta, yo creo que bastante íntima. Aprovechá de decirlo mañana, por lo menos. Sí. Mañana no se me puede pasar. Por suerte siempre tengo algún oyente que me pone ahí un recordatorio, beta madre. Justo, quien nos está operando hoy y quien nos opera siempre es tu operador de mañana a la tarde. ¿Quién está? Sergio Freites. Pero mira, qué grande. Sergio, loco, como siempre, la mejor de las mejores. Bueno, Bruno también, Bruno Dulbeco, otro grande, pero con... Pero Bruno tiene cositas feas para que no voy a decir al aire para objetar, ¿eh? Sí, te iba a decir lo mismo, pero dejémoslo así y después lo charlamos en otro momento. Julito, que queremos mandarte un abrazo grande, queremos invitar a todos el 2 a Niceto a festejar con Beta Madre sus 15 años y queremos hacer el viejo paso de comedia de siempre, que no por que me sigue gustando a pesar de ser repetido a lo mejor. Nos gustaría pedirte que elijas un disco... Y de ese disco que nos elijas una canción para quedarnos con esa. Wow. Del que quieras, de los 6 de estudio, el que se te ocurra. Bueno, hay un tema que... Hay varios temas, pero bueno... Tiene que ser uno. Hay un tema que... También entro en esa disyuntiva, ¿viste? Que digo, ¿en qué disco estaba? En Ver a Través. Me parece que está en Ver a Través. El tercero. ¿Cómo se llama? A ver. El tercero, el tema se llama Mar. Ahí Sergio nos va a decir. Y... Sí, acertaste. Bueno, es uno de los temas que vamos a hacer el jueves. Yo creo que es uno... Viste, a medida que pasan los años, todas las canciones tienen cosas que me gustan, pero tengo, viste, como un top 5 de temas que cada vez que los toco me vibra el cuerpo y cuando los escucho todavía me da piel de gallina y me transportan a lugares mágicos, y Mar es uno de esos temas. Es así, es un tema medio loco, lleva un tiempito en desarrollarse, pero es como Beta Madre, ¿viste? Tenés que sentarte una noche, bajar las luces y descubrir a Beta Madre así. Julito, te mandamos un beso grande, sabes que aquí todos te queremos. Ricky, muchas gracias, loco. Están, obviamente que están invitados el jueves, después el gallo les alcanzará entradas o lista como para que se vengan y vuelen ustedes también. Es a las 9 de la noche, el jueves, ahora, el 2 de mayo, Niceto, que es ahí en Niceto Vega, y arrancamos ahí a las 9 de la noche, vamos a hacer un showcito interesante. No súper extenso, pero sí con su peso. Te mandamos un abrazo grande, Julito. Gracias, Ricky, beso grande. Beso chau. Para todos ahí. Nos quedamos entonces con una canción de Ver a Través, el tercer disco de Beta Madre del 2004. Beta Madre cumple 15 años, ¿eh? Desde Ver a Través, esto es Mar. Estás en el sonido que hace el planeta zumbando en su órbita. Quizá ya seas luz, quizá ya estés en otra nueva forma de vibrar. En ese mar arrancaste la cruz de tu cabeza cuando aprendiste a flotar. Ya se irán diluyendo los gritos y lamentos, pronto todo se ahogará en ese mar. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radioactiva 99.7, Honduras. Este rol es de Sean Paul, se llama Touch the Sky. Seguinos por Twitter, arroba Radioactiva HN, hacé tu saludo por esa cuenta. FM de la calle, 88.1, Bahía Blanca. Quiero recordar a un personaje, como usted dijo, Facundo, al principio del programa, digno rebelde para nosotros. Un militar antimilitarista. ¿Y cómo sería eso? Era un militar que le gustaba la poesía, sensible. La Merenguera Digital, República Dominicana. LaMerengueraDigital.com. 24 horas de puros clásicos. ¡Mira! ¡Que mira! Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Son pocos los que realmente pueden tener esta denominación. En este caso encajan perfectamente en esta descripción. En una nueva entrega de supergrupos, Velvet Revolver, Right Here, Right Now. Con solo mencionar la formación y de qué bandas provienen, la discusión respecto a si son o no un supergrupo queda saldada inmediatamente. Slash en guitarras, proveniente de Guns N' Roses. Duff McKagan en bajos, proveniente de Guns N' Roses y de Neurotic Outsiders. Matt Sorum en batería, proveniente de Guns N' Roses y de Cult. Dave Kirshner en guitarras, proveniente de Danzig, y Scott Weiland en voces, provenientes de Stone Temple Pilots. Velvet Revolver, uno de los supergrupos más contemporáneos de los que se puede hablar. Sonando ahora en Otro Día Perfecto. Tienen dos discos de estudio. Contraband de 2004, Libertad de 2007, Velvet sonando la DP. You are a motivator on synthetic view, your mother nature and an animal. As long as you're careful of pretty bodies, your little secret will be safe with me. Como te decía, Contraband de 2004. Con 13 canciones, Libertad de 2007, con 14 canciones. Velvet Revolver, que tocó en Argentina, tuvimos ocasión de verlos. Es uno de los supergrupos más contemporáneos que podemos encontrar de los 2000 para acá, te diría. Velvet Revolver, un supergrupo que está siendo revisitado esta noche aquí en Otro Día Perfecto. Esta canción es de Libertad, su segundo disco. Se llama She Will, Quick Machines. Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche. Velvet Revolver, super grupo esta noche. Además de los discos de estudio, la banda ha grabado gran cantidad de covers que han ido apareciendo en bandas de sonido como lado B. Por ejemplo, Surrender de Cheap Trick, Money de Pink Floyd, Negative Creep de Nirvana. Y esta que empieza a sonar ahora. Con esta nos quedamos. La primera entrega de Supergrupos de 2013 fue para Otro Día Perfecto. Y fue para Velvet Revolver. Esto es de los Talking Heads. Se llama Psycho Killer. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa better. FMI cree que este hombre, Kurt Hendricks, es el extremista nuclear de nombre clave Cobalto. Hoy lo vieron salir del Kremlin con lo que pudiera ser un artefacto nuclear. Hace dos días, Sabine Moreau mató a un agente nuestro en Budapest y le quitó códigos de lanzamiento nuclear. Nuestra inteligencia revela que se registrará en el Hotel Birch de Dubái en 36 horas. Marius Wistrom es un agente conocido de Cobalto. Wistrom ahora se dirige a Dubái. Para que funcione el artefacto, Cobalto necesita los códigos de lanzamiento. Enviará a Wistrom para que se los compre a Moreau. El secretario falleció. Otro día perfecto. Finalmente, a 40 minutos para medianoche, hace su reentrée a los estudios mayores de FM en Tránsito, al estudio Nora Cortiñas, para serles más específico a todos, Mateo Crespo. ¿Es real lo que está pasando en la tele? ¿Vos lo ves también o soy yo solo? Sos vos solo. Me parecía porque era demasiado psicodélico. Como la cortina indica, vamos a estar hablando de Morfín, obviamente, porque vamos a revisitar una película llamada Cure for Pain, la historia de Mark Sandman. Mark Sandman es el cantante, bajista y compositor principal en este trío que allá por principio de los 90 vino a patear el tablero musical con una formación que a priori, si yo te digo dos saxos barítonos tocada por el mismo muchacho, o sea, en simultáneo, el Muñe se manda dos saxos y sopla. Un bajo de dos cuerdas hay tocado. Mirá que hay que soplar, ¿eh? Hay que sopletear, ¿eh? un bajo slide de dos cuerdas y un baterista minimalista también, de esos bombo, tacho, un ton y nada más. Explíquenos a los que somos legos en estas cuestiones, ¿qué es un bajo slide? Un bajo slide en realidad es un bajo tocado con slide. Slide es como esa especie de cuello de botella que puede ser de vidrio o también de metal que se desliza por la cuerda generando justamente un efecto de slide. Pero aparte, lo llamativo es que tocaba con dos cuerdas nada más Mark Sandman. Empezó tocando con una. Fíjate qué curiosidad, yo de más chico iba a ver a Riff a finales de los 80 y a Vitico, la gente gritaba, Vitico, el bajo tiene dos cuerdas más. Te sobran dos, Vitico. Claro. Bueno, a Mark Sandman le sobraban dos y las sacó. Como él dice en el documental, empezó tocando con una sola cuerda y después se graduó y puso la segunda. Mirá. Pero el tipo dice, en una cuerda tenés todas las notas que necesitas. O sea que está bien, no me limita en lo más mínimo. Y era, sin dudarlo, una característica del sonido de Morfín junto con el saxo y junto con esa sonoridad oscura. Es más, Mark Sandman mismo lo definió en algún momento como low rock o fuck rock, también al estilo que hace Morfín. Bueno, revisitando un poco la historia de Mark Sandman, nace allá por mediados del siglo en Massachusetts, en Boston, y a diferencia de todos los que venimos revisitando en nuestras biografías que tienen una infancia terrible, signada por la muerte, la guerra y qué sé yo, hasta la adolescencia Mark Sandman venía zafando. Un chico sin problemas. Un pibe normal con una tendencia a no respetar las reglas. Él sentía que no estaban hechas para él y que no había razón para obedecerlas. Pero más allá de eso, era un pibe normal que estudiaba, mayor de cuatro hermanos, de una familia de Massachusetts, con un trabajo normal, sin carencias, sin problemas a la vista. Hasta que de repente, en el lapso de menos de dos años, se mueren dos de sus hermanos. Y ahí empezaron los problemas. Por distintas enfermedades. Y ahí como que la familia, o sea, de ahí se entiende un poco tal vez toda la oscuridad que después canalizaría tanto en Morfín como en sus otras bandas. La par que le dijo, no tenés problemas, ahora vas a ver. Y recordemos que una familia, y después se llevaría a uno más, que sería él, pero para esto falta un poquito. Como te decía, bueno, más allá de esta tragedia, una familia normal, pero en un momento cuando termina la universidad, cuando termina el secundario, lo sientan los padres a Mark en un sillón y le dicen, bueno, tenés tres opciones, o laburás, o estudias, o te vas. La música para los fines de semana. Qué familiar que me suena eso. Te deben haber puesto a todos, no pusieron en algún momento. Qué familiar que me suena eso. Hace unos años, bueno, muchos. Y Mark Sandman, en el medio de una tormenta de nieve, la peor de ese invierno, cerró la puerta de su casa y se fue y no volvió por 7 años. Por 7 años estuvo viajando desde Alaska hasta Machu Picchu. Mirá. Y su familia solamente se enteraba de las noticias por las postales que él les mandaba desde los distintos lugares. Laburó de pescador, de tachero, hizo un viaje que lo curtió como persona. Hay que laburar de tachero en Machu Picchu igual, ¿eh? No, igual ya laburaba de tachero en Boston y ahí tuvo una secuencia medio rara donde lo asaltaron y le metieron un tiro en un hombro, pero bueno, eso era historia pasada. Sí, laburó en Machu Picchu, se enferma en Brasil y vuelve. Vuelve a Boston y ahí se decide a dedicarse a la música. O sea, ahí vuelve con la convicción de decir, bueno, voy a ser músico sí o sí, y encara sus primeros proyectos musicales. Uno de ellos se llama Treat Her Right, una banda que hizo bastante ruido en el under bostoniano y de Massachusetts, con mucha buena prensa, y que si querés escuchamos un poquito porque ya marca la tendencia de lo que sería la oscuridad típica de Morfín. Esto es del primer disco de la banda, Treat Her Right, un nombre bastante feminista, Tratala Bien, así se llamaba la primer banda de Mark Sandman para luego formar Morfín. Esta es I Think I Like Her. Walked into a strange cafe, no one has ever heard my name. Go to the bar, have a seat, talk to that woman sitting next to me. Que esté sonando esta canción en este momento se lo debemos a nuestro incansable Bruno Dulbeco, que está como siempre editando, escribiendo, grabando y buscando cosas raras por internet. Y atajando penales de último momento, un muchacho que juega para el equipo. Sí, señor. Bueno, repito, lo que estamos escuchando es Street Hair Ride, la primera banda seria de Mark Sadman. Sacan 4 discos, en un momento se disuelven y sin pensarlo vuelve al ruedo con esta banda tan particular llamada Morphine. El tipo es muy reservado, nunca se supo mucho de él. En las entrevistas era muy esquivo, no hablaba absolutamente nada de su vida personal, decía lo personal es personal, e inclusive los periodistas que osaban ir más allá de la cuestión musical, el tipo les cortaba la cara directamente. Era un tipo muy particular, Mark Sadman, muy, pero muy tranquilo, muy reservado, muy tímido. Y también fumaba 12 porros por día, esto hay que decirlo. Esto mira, lo confiesa aquí en este documental Chris Bailey, que es 12. 12 porros por día. Esto lo dice textualmente Chris Bailey, que es el cantante. Perdón la interrupción, sí, uno cada 2 horas, estaba sacando la cuenta. Depende si estás despierto a las 24, si no es uno por hora. Para mí, si fumás 12 por día, estás despierto a las 24. Y encima no cualquier porro, porque como dice el cantante y guitarrista de una banda llamada The Presidents of the United States of America, que era amigo de Mark Sadman y que compartieron esta experimentación en cuanto a modificar instrumentos, crear guitarras barítono, bajo de 2 cuerdas. Fumar a lo loco. Bueno, el mismo muchacho dice, fumaba de una yerba que yo le daba 2 pitadas y quedaba 6 horas psicótico. Y este muchacho se fumaba 12 por día de estos. Bueno, y después dice, se murió como se murió después, ¿no? Sí, pero no abusaba de otras drogas, no consumía otras drogas. Ni falta que sea. Si bien Morphine tiene obviamente reminiscencia directa a la droga alucinógena, viene de Morfeo, que es el dios del sueño, y que también, bueno, tiene que ver con esta cuestión climática que generaba Morphine. Bueno, de ahí en adelante la banda despega absolutamente, empieza a llenar todos los lugares donde tocan en Estados Unidos, en Europa, empiezan a tocar en festivales para 40, 50 mil personas. A principios de los 90 se convierten en la banda, una de las mejores bandas, las más mencionadas, la votada en todas las encuestas, sobre todo por la crítica, pero como te digo, tocaban en festivales para 40 mil personas y llenaban todos los lugares donde iban. En este caso sí, llegaron a ser razonablemente populares, digo, no razonablemente, pero viste que siempre la banda del crítico en general no es banda popular. No, pero el crítico en general siempre se cree que está elevado a un plano más trascendental, ¿no? Pero acá se daba un equilibrio de un rock original en cuanto a su sonoridad, que era muy oscuro, pero a la vez también es accesible. Y estaba la canción por sobre todo, y además tienen algunos hits, Morphine, como para haber trascendido esa barrera del gueto, como de ser una banda de culto, digamos. Así que lo que logró Mark Sadman con esta propuesta musical tan limitada en un punto es para mí doblemente loable, porque me encanta la gente que hace con pocos recursos mucho. Como todos sabemos, Mark Sadman muere. Yo realmente creía que era un mito, que había muerto en un escenario, pero no, en un festival en Italia, en una localidad llamada Palestrina, cerca de Roma. El tipo la queda cuando estaba sonando justamente esta canción, que se llama Super Sex. 4º tema de la lista, en un momento cae de espaldas, el bajo golpea contra el piso, todos creen que es parte del show. Y buenas noches, Bariloche. Había 5.000 asistentes y Mark Sadman se fue para no volver nunca más. Esto fue en 1999, una noche de 40 grados de calor. Se había fumado ya sus 12 porros, así que venía bastante jugado. Mucho testimonio en este documental de la familia, de las novias, de los tíos, de los parientes. Recordanos el nombre. Se llama Cure for Pain, The Story of Mark Sadman. Tenés a Ben Harper, por ejemplo, dando testimonio que se cruzó en un festival de Francia, ahí lo conoció. A Les Claypool, bajista de Primus, reconociendo lo que admiraba a Mark Sadman como bajista. También está Josh Homme de Queens of the Stone Age, que tuvo que tener la triste tarea de continuar con el festival luego de que muriera Mark Sadman. Al día siguiente, en el mismo festival, tocaba Queens of the Stone Age. Y fue y les dijo al resto, a sus compinches, a Dana Coley, el saxofonista, y a Bill Conway, el baterista: ustedes díganos qué hacer, si quieren tocamos, si quieren no tocamos. Obvio, le dijeron, show must go on. Y después el baterista Bill Conway confesó, y en este documental lo dice, lo sanador y lo curador que fue para él escuchar 24 horas después de que había muerto su compañero en el mismo escenario, ese show de Queens of the Stone Age que le pasó por arriba y que, como él mismo dice, fue como poner una Camaro a 180 en la autopista, un efecto absolutamente sanador para ese momento en el que estaban viviendo. Después también Mike Watt, bajista de los Stooges, diciendo lo que lo había influenciado y el genio creativo que veía en Mark Sadman. Y una frase polémica, no es personal, pero el tipo dice: fue la primera vez que creí que un bajista no era el más boludo de la banda. No te lo tomes personal, vos que sos un bajista. Faltaba más. Y después también está el testimonio, bueno, de un montón de músicos, periodistas, amigos, parientes. La verdad que muy completo para tratar de desentramar un poco la vida de un tipo que nunca habló de sus cuestiones personales y que era muy reservado. Véanlo, está disponible en internet, se dio en el Festival de Sundance del 2011. Es un documental bastante, bastante nuevo, así que altamente recomendable. Y para cerrar, elegí uno de mis temas favoritos de Morfín, que es este. Así que muchas gracias por invitarme nuevamente. Vamos a ir con un tema del álbum póstumo de Mark Sandman y Morfín, se llama The Night, y esta es A Good Woman Is Hard to Find. Escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Cosmic Station Radio. A, B, C, Agora. Radio Monumental, 101.3, El Salvador. FM Monumental 101.3. En el 2013, 50 años compartiendo los mejores momentos de tu vida. Radio CAJ 95.3, Croacia. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Un momento sublime, Paren las antenas y escuchen a Lisa Fisher cantar junto a los Rolling Stones, Promediando el tema. Una performance que pone los pelos de punta. Sabes que somos Otro Día Perfecto. Vamos los viernes desde las 10 hasta las 12 de la noche. Nos encontrás en Twitter como deperradio, twitter.com/odeperradio, si se dice, en facebook.com/odeperradio. Puedes escucharnos online a través de nuestro blog otrodiaperfecto.com.ar o a través de la página de la radio, que es www.fmtransito.org.ar. Está Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbe con la producción general, edición y demás cuestiones. Mateo Crespo, Paco Acuña, Ale Basilev. Los seis. Y hacemos Otro Día Perfecto. Quédate con Lisa Fisher en este clásico de los Stones. Gaby. El arma. ¿Dónde está el arma? Llámela. Llámela. Llámela. Llámela. ¿Dónde está? ¡Pico! ¡No salgas! ¡Pico! ¡No salgas! ¡Escúchame, está bien! ¡No salgas! ¡Pico! ¡Vení! ¡Vení! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡El auto! ¿Dónde está el auto? ¡Allá! ¡Allá! ¡Vámonos! ¡Déjalo! ¡Vení! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Subiste al auto! Otro día perfecto. Picamos juntos algunos disquitos nuevos que han aparecido o están por aparecer en estos días. Hace un ratito Bruno te lo contaba en noticias que repasábamos. Iggy y los Stooges están de regreso con Ready to Die. Esta es la canción que le da nombre al disco. El nuevo de Iggy junto a los Stooges, Ready to Die, se edita el 30 de abril próximo. Falta muy poquito, falta un poquito más para el nuevo de Megadeth, el 4 de junio. Super Collider. Vamos a poder volver a ver a Megadeth en vivo. Gracias a Dios. Tocando junto a Black Sabbath. Lo nuevo de Megadeth en ODP. De Super Collider, el nuevo disco de Megadeth que sale a las pistas el próximo 4 de junio. Falta un poquitito más de un mes. Los que están de regreso son los chicos de Deep Purple con una canción bastante particular para arrancar. Know What se llama el disco. 26 de abril salió a las pistas. Será hoy 26 de abril, ¿no? ¿Hoy qué día es? Hoy, mira qué ojete. El nuevo disco de Deep Purple sonando aquí en ODP a 10 minutos para medianoche, ¿eh? El sucesor de Rapture of the Deep del 2005. Hace 7 años que no sacaban disco los tipos. La formación es la más reciente. La de Perpendicular para acá, ¿no? Steve Morse en guitarras, Don Airey tocando teclados, Ian Paice en batería, Ian Gillan cantando, Roger Glover tocando el bajo. Lo nuevo de Deep Purple sonando esta noche aquí en Otro Día Perfecto. Time, it does not matter, but time is all we have to think about. No end, crossroads every turn. So it goes, so it goes. Once you sang a simple song, got confused, went on too long. De Deep Purple sonando aquí esta noche en Otro Día Perfecto. Estuvimos picando algunos más, estuvimos picando el nuevo de Iggy, Los Estudios, que se llama Ready to Die, el nuevo de Megadeth que se llama Super Collider. Esta es una canción de Know What, el nuevo disco de Deep Purple. Nos quedamos con esta, con esta banda que va a venir a tocar a la Argentina dentro de unos meses, Se llaman Black Sabbath, que vuelven con Ozzy Osbourne, casi su formación más clásica. Johnny Iommi en guitarras, Ozzy Osbourne cantando, por supuesto, Geezer Butler en bajos, como baterista invitado Brad Wilk de los Rage Against the Machine. El disco se llama 13. No es el 13º disco de la banda, pero lo nuevo de Black Sabbath, un disco que va a tener 9 canciones. Tiene fecha de edición el 10 de junio próximo. Y estamos presentándote este primer corte aquí en Otro Día Perfecto. Nos vamos a quedar con esta canción, ¿eh? Lo nuevo de Sabbath. Sonando esta noche aquí en FM en Tránsito, God is Dead. Lost in the darkness, I fade from the light. Faith of my father, my brother, my maker and savior. Thank you. run through dying land. Swimming in sorrow, they kill, steal and borrow. There is no tomorrow, for the sinners will be dead. You cannot exhume a soul. Who do you trust when corruption and lust, creed of all the unjust, leaves you empty and unwhole? We'll be right back. sí, llegó el final. Pasaron 2 minutos y medio ya. Estamos invadiendo el espacio. ¿Qué es ese gesto? Estamos invadiendo el espacio de Ahora Palabra. ¿Qué pasa, Freddy? Programa de Inti Raymi. Venía pensando y tenía una duda a propósito de Inti Raymi. ¿Es el nombre real o es el nombre artístico? No, es imposta. Inti, yo vi el documento. ¿De nombre y Raymi de apellido? Sí. Creo que no, en el medio hay un Héctor. Palavicini es el apellido. Palavicini es el apellido. Ah. ¿Y Raymi dónde salió? Ah, o sea que está bien, es un nombre artístico. O sea que se llama Inti Palavicini. Sí. Una sí. mezcla bastante rara, ¿no? Está bien, pero bueno. Lo cierto es que viene Ahora Palabra, el programa de entrevistas que hace Inti junto con el laburo de producción y edición de Sergio Freites. Esta noche van a estar hablando con Juan Subirá, tecladista y fundador de Versuit de Gravat. Les agradecemos a todos por venir, a Sergio Freites en especial, a Bruno Dolbeco en especial también, que hace casi de todo en este programa. A Alejandro Basilev le agradecemos un poquito menos los días que no viene. Cuando viene le agradecemos un poquito más. Dejó algo la semana pasada y no lo vi hoy. Hay ¿qué pasó con el José Cuervo? ¿Qué onda? ¿Está guardado? No se lo habrán tomado, ¿no? La sangre nueva de en tránsito. Se tomó el coso. Vamos a planificar bien el tema de las rodajas de limón, la sal y todo eso. Para no tomar del pico como la semana pasada. Para ¿no? el viernes que viene, digo bien. Facundo, muchas gracias. Gracias a vos. Mi querido Mateo Crespo, muchas gracias. Vaya por la sombra, tenga cuidado. Un placer y un honor. Nosotros agradecemos, por supuesto, a la cooperativa que nos permite volver a estar al aire. Especialmente en la figura de su presidente, Patricio Enciso, a quien todavía no vimos en 2013, pero bueno, ya lo vamos a cruzar, le mandamos un abrazo a él y a todos y a todas los que nos han permitido volver a estar al aire. Insólitamente se pudo mezclar a Metallica con Stevie Wonder. Y muy bien, ¿eh? Vas a pensar que es efecto de eso que fumaste. Y no, no es así. Gracias por todo a todos, ¿eh? Hasta el viernes que viene. You know it's in good. devil's out.